invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez acá en nuestro noticiero Que no panda el cúnico. En este lunes 27 de abril. Y vamos a tratar hoy día los siguientes temas. ¿Qué pasa con la educación en jóvenes y adultos? Al respecto, una profesora en educación de jóvenes y adultos nos cuenta en qué situación se encuentran. Y vamos a tratar también el tema del turismo post-pandemia. Lo haremos de la mano de Martín Rubinetti, un columnista especializado, y de Fernando Pereira, presidente de la Cámara de Turismo de Potrerillos. Vamos ahora con la gacetilla de este 27 de abril. Estas son las noticias internacionales. Mercosur caliente. Argentina respondió a una jugada de Brasil, Paraguay y Uruguay. El gobierno nacional decidió suspender la participación de la Argentina en los tratados comerciales que se están negociando en estos momentos y en los que pudieran venir a futuro. La medida sacude al bloque regional, pero también es consecuencia de la actitud que habían tomado Brasil, Paraguay y Uruguay al llevar adelante sus gobiernos acuerdos comerciales de libre comercio con Corea del Sur, Líbano, Canadá e India sin apelar al bloque continental. La decisión de la Casa Rosada obedece a la necesidad de proteger a la industria local ante lo que será el día después de la cuarentena. Alberto Fernández entiende que una situación de competencia abierta con productos importados perjudicaría a la industria argentina. Renunció el ministro de Justicia de Brasil y se agudiza el aislamiento de Bolsonaro. El ex juez Sergio Moro presentó su renuncia al cargo de ministro de Justicia de Brasil. La salida del mentor del Lavallato y verdugo de Luis Ignacio Lula da Silva se produce como desenlace del conflicto que mantenía con Bolsonaro y que escaló a su punto de máxima tensión con la confirmación de la decisión del presidente de separar al jefe de la Policía Federal, hombre de confianza del ex magistrado. Moro dijo que Bolsonaro está preocupado con investigaciones que realiza el Supremo Tribunal Federal y acusó a Bolsonaro de injerencia política, de pedirle informes de inteligencia a la Policía Federal y de no haber cumplido su palabra de garantizarle carta blanca para luchar contra la corrupción. China anunció que ya no quedan pacientes internados por coronavirus en Wuhan. El gobierno chino destacó que todos los pacientes que permanecían hospitalizados en la ciudad de Wuhan, origen de la pandemia mundial de coronavirus, recibieron el alta médico. El vocero del Ministerio de Salud, Mi Feng, confirmó el dato en rueda de prensa y aplaudió los arduos esfuerzos de los trabajadores médicos en Wuhan y aquellos que fueron enviados de todas partes del país para ayudar a la urbe en su lucha contra el coronavirus. Argentina. Coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. 5 nuevas muertes y otros 112 nuevos casos confirmados de COVID-19, con lo que la Argentina suma 3.892 infectados desde el inicio de la pandemia y el número de víctimas asciende a 192. Continúa la cuarentena con la posibilidad de salidas recreativas. El Gobierno Nacional publicó el decreto de necesidad y urgencia que prolonga el aislamiento social hasta el 10 de mayo y se habilitarán salidas breves diarias para todas las personas. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, explicó que el anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández se enmarca en el contexto de una indicación sanitaria para esparcimiento por el impacto que tiene este aislamiento social preventivo y obligatorio en la salud mental y emocional. Las condiciones que el Gobierno Nacional establece para las salidas breves son: deberán durar como máximo una hora, deberán realizarse antes de las 20 horas, deberán abarcar un radio de no más de 500 metros del domicilio, no podrán usar transporte público o particular, se deberá respetar las recomendaciones de distanciamiento, 2 metros, e higiene. Los niños y niñas de hasta 12 años deberán salir acompañados por un mayor que viva en su mismo domicilio. Las autoridades aclararon que el permiso de salida de una hora rige en todo el país, inclusive para los grupos de riesgo. El decreto de necesidad y urgencia deja en manos de las autoridades de cada jurisdicción el otorgamiento y administración de los permisos para paseos recreativos. Los gobernadores de las provincias con los centros urbanos más poblados del país, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y La Cava, no permitirán a los habitantes de sus grandes ciudades hacer salidas recreativas porque las consideran imposibles de controlar. Tampoco estarán permitidas en Misiones ni en Tucumán. Así lo definieron los gobernadores Axel Kicillof de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta de Cava y Omar Perotti de Santa Fe y Juan Schiaretti de Córdoba, que ayer, después de una ronda de consultas, publicaron un comunicado en común, dejando en claro que las salidas recreativas no serán una cuestión librada a la responsabilidad de cada uno, como había planteado el sábado Alberto Fernández en algunos tramos de su anuncio, en el que incluyó, de todos modos, la aclaración que implementarlo estaría sujeto a la aprobación de las autoridades locales. El gobierno prorrogó el cierre de las fronteras hasta el 10 de mayo. El decreto que será publicado en las próximas horas tampoco permitirá el ingreso de extranjeros al país. De esta manera, el Poder Ejecutivo mantiene la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio. Desmonte sin cuarentena. Destruyeron 6.500 hectáreas de bosque nativo. La emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial del COVID-19 no detuvo el delito ambiental. Solo en el último mes se desmontaron en el norte del país más de 6.500 hectáreas. Muchos empresarios del campo aprovechan el contexto de aislamiento obligatorio para aplicar agrotóxicos sin ningún tipo de control y para arrasar con topadoras miles de hectáreas de bosque nativo. Se necesitarán 3 años de recaudación para pagar la deuda heredada del macrismo. Hasta el FMI acepta que la deuda argentina es insostenible y le pidió a los acreedores una quita de entre 55 y 85 mil millones de dólares para la próxima década. Es que antes de terminar su periodo, Mauricio Macri duplicó el pasivo y consiguió que el país se erija como el segundo peor de la región. Mendoza. Suárez autorizó las salidas recreativas en toda la provincia. Los mendocinos sí tendrán permiso para salir de paseo 500 metros aledaños al domicilio. El gobernador Rodolfo Suárez se reunió el domingo de manera virtual con los intendentes de la provincia para definir los pasos a seguir en la cuarta fase de cuarentena. Luego del encuentro, se definió que todos los habitantes de la provincia, incluida el área metropolitana, podrán disfrutar de la hora de recreación en un radio de 500 metros de su hogar, aunque recién se podrá realizar una vez que entre en vigencia el decreto del Gobierno Nacional. Las claves de los paseos. La circulación en Mendoza será para todos y todas, pero según la determinación del DNI. Lunes, miércoles y viernes podrán salir quienes tengan DNI terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes, jueves y sábados, los que tengan documento finalizado en 6, 7, 8, 9 y 0. El domingo se comparte. Los mayores de 12 años pueden circular solos. Los menores de esa edad deben estar acompañados y acompañadas. En ese caso, se toma el DNI del adulto acompañante. No se puede salir más de una hora y se permite circular hasta las 20 horas. Para salir es obligatorio usar tapabocas, mantener la distancia y no usar ningún medio de transporte. No se permite realizar otra actividad física por ahora. En cuanto a la actividad comercial y social, aquellos departamentos que componen el área metropolitana del Gran Mendoza, Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú, con más de 500.000 habitantes, deberán someterse a las restricciones aplicadas a los grandes conglomerados. Mientras que en el resto del territorio mendocino se aplicará una flexibilización de la cuarentena. En este caso, los detalles en cada distrito para saber qué pasa con los comercios se definirán durante los próximos días. Lesa humanidad. Sentencia de juicio en Mar del Plata incluye a dos desaparecidos mendocinos. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dará a conocer este lunes, a través de medios electrónicos, la sentencia en el juicio de lesa humanidad por los crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención de la Cueva y Base Naval, que funcionaron en la denominada subzona 15 de esa ciudad bonaerense durante la última dictadura cívico-militar y en el que entre las víctimas hay dos mendocinos desaparecidos, Luis Ernesto y Raúl Ricardo Bustamante. Tras la represión, resistencia y jornada solidaria por las presas del penal del Borbollón. El pasado viernes, mujeres alojadas en la cárcel del Borbollón realizaron un reclamo por mejores condiciones de higiene y por protocolos de sanidad ante el coronavirus, y la institución respondió con represión hacia las manifestantes. La organización y la resistencia permitió que al final de la jornada se lograran los objetivos del reclamo: celulares con cámaras para posibilitar las llamadas a familiares, ya que las visitas están suspendidas, la revisión de prisiones domiciliarias en los casos que correspondan y la construcción de una mesa de diálogo propuesta por el juez Sarmiento. Para esta semana, organizaciones barriales, estudiantiles, sociales, de la comunicación popular y organismos de derechos humanos planificaron una jornada solidaria para asistir a las presas del Borbollón, abandonadas por el engranaje estatal y judicial en plena cuarentena. Con el fin de recolectar elementos de higiene y limpieza para estas mujeres, organizaron jornadas de lectura de textos escritos en la cárcel y abrieron 4 canales de comunicación por WhatsApp para recibir donaciones de lavandina, papel higiénico, alcohol en gel, elementos de higiene femenina, entre otros. Vamos a escuchar ahora el audio de una docente de escuelas en contexto de encierro que justamente trabaja en el Borbollón y que nos habla de esta jornada solidaria. Hola, buen día. Un gusto poder comunicarme con ustedes. Soy Florencia Becerra, formo parte de la Lista Roja, soy delegada escolar permanente y como profesora de alguna de las escuelas que funcionan dentro de los penales de Mendoza, además soy miembro de la Asamblea de Trabajadores de la Educación de Contextos de Encierro en el SUTE. Desde esta asamblea queremos expresar nuestra solidaridad con las personas privadas de su libertad. No es menor que en Mendoza hay varios penales en huelga de hambre, incluso hay casi 100 internos que se cosieron la boca como medida de lucha, reclamando por mejores condiciones sanitarias, por la aceleración de los procesos para el arresto domiciliario a los grupos de riesgo, por el cumplimiento de los beneficios que por ley les corresponden. Y a todo esto además se suma el hacinamiento, la falta de insumos de limpieza y alimentos en cantidad necesaria. Esto es por la suspensión de las visitas. El acceso a la atención médica, que siempre fue deficiente dentro de las cárceles. Incluso hoy la situación se agrava porque hay algunos penales que están sin luz o sin agua. Y es en este sentido que por supuesto que repudiamos la terrible represión que sufrieron las internas del Borbollón ahora, el viernes pasado, ante estos y otros reclamos. Y una buena, saludamos el triunfo que significó para ellas haber logrado una mesa de diálogo. Por supuesto, todo esto gracias a las acciones de lucha colectiva que tomaron. En la asamblea somos todos trabajadores de la educación, por eso le exigimos a la DGE, pero en especial a la Coordinación de Contextos de Encierro, que destinen todos esos fondos que ahora no se están usando en las escuelas de contexto porque no hay clases presenciales, y también que destinen otras partidas especiales de dinero para la compra de elementos de higiene para los pabellones, que ese es uno de los reclamos más sentidos dentro de las cárceles. Y para finalizar, quiero aprovechar para invitarlos este martes 28 de abril de 11 a 12 a un evento solidario de lectura de textos escrito por internas del Borbollón que se va a transmitir por Radio La Mosquitera, cuyo fin es generar donaciones de elementos de limpieza en general y de elementos de higiene femenina justamente para las internas del Borbollón. Pero quiero aclarar que no es una acción de ninguna de las escuelas ni del gobierno escolar, no es una acción institucional, sino que es una iniciativa solidaria organizada por profesores de contexto, por artistas y por comunicadoras independientes que sí nos estamos preocupando por nuestros estudiantes y por los internos. Muchas gracias, quiero agradecer especialmente por este espacio y mandarles muchos saludos a ustedes y a los oyentes. Escuchábamos la voz de Florencia Becerra, docente de escuelas en contexto de encierro, hablando sobre la jornada solidaria por las presas del Borbollón. Tras 20 años, se podrá volver a transitar por el túnel 1 de Cacheuta. Luego de 6 meses de trabajos, quedó habilitado el tránsito de vehículos en el túnel 1 de Cacheuta, que permanecía inhabilitado desde el año 2000 como consecuencia de los desprendimientos de rocas en su interior que ponían en riesgo la seguridad de las personas que transitaban por la ruta. El bypass, que se utilizaba hasta el momento, quedará inactivo, ya no tiene razón de ser y podrá ser utilizado ante una eventualidad. Pero con el nuevo ancho de la calzada, el túnel es mucho más ágil, es más eficiente, remarcó el ministro de Infraestructura de la provincia, Mario Isgro. Vale recordar que si bien ya está habilitado, aún no tendrá inauguración oficial, ya que se deben cumplir el aislamiento social obligatorio dispuesto a nivel nacional y provincial. Vamos a escuchar ahora al delegado municipal Cacheuta Potrerillos, Nito Martínez, que nos va a traer dos informaciones importantes para Potrerillos, una sobre el reparto de semillas y otra sobre las campañas de desinfección. Para aquellas personas que no han recibido las semillas para la realización de la huerta, la huertita familiar, deben inscribirse al 1215-891453 por WhatsApp, mandando nombre, apellido y DNI para que se los asista con la colección de este otoño-invierno de semillas. Está buenísimo, vienen 14 variedades y bueno, me parece que es algo que puede resultar y muy bien. Así que para quienes no han recibido las semillas pueden hacerlo anotándose ahí o en la delegación. Si tienen el teléfono de la delegación, también por WhatsApp, cosa de no concurrir. Muchas gracias. Por otro lado, Adriana, te quería comentar de que, bueno, iniciamos en el día de hoy el tema de la desinfección general. Hay 3 camiones asistiendo a la desinfección. Son tanques que van con la sustancia que echan en las calles, en veredas y especialmente en los lugares más convulsionados con el tránsito de personas. Esos lugares es como que duplican el tema de esta asistencia de desinfección. La actividad se va a desarrollar hoy. Por favor, si pueden de algún modo guardar las mascotas o correrlas mientras pasen, no es una sustancia peligrosa, al contrario, no, es un cloro concentrado y bueno, eso hace justamente que hay que cuidar las mascotas que estén por ahí cerca, cosa de no rociarlas, pero no es dañino. Así que, bueno, nada, te dejo un beso, que estén muy bien y un saludo para todos. Ya escuchábamos al delegado de Cacheuta Potrerillos, Nito Martínez. ¿En qué situación se encuentran los jóvenes y los adultos en relación a la educación? ¿Cuál es el acceso que tienen? ¿Cuáles son las facilidades que le otorga el Estado para poder garantizar este derecho? Cecilia Diriar, profesora en Educación de Jóvenes y Adultos, nos comenta al respecto. Hola, mi nombre es Cecilia Diriar, yo soy trabajadora de la educación, delegada escolar de base en Las Heras y profesora en escuelas de jóvenes y adultos. Quería señalar que desde el 20 de marzo nos encontramos en esta situación de cuarentena a nivel nacional y que ha significado para el sistema educativo la transición acelerada, sin condiciones ni recursos, a una modalidad de educación a distancia. Lo que esta situación ha hecho es devolvernos el espejo de una realidad de desigualdad social que ya estaba en el sistema educativo, que no hace más que expresar la desigualdad social que hay en la realidad social y que se agudiza y se agrava en esta situación de aislamiento social obligatorio. Queríamos destacar nuestra preocupación como trabajadores de la educación sobre la absoluta discontinuidad pedagógica que esto ha significado. Partimos de una realidad, una brecha digital y educativa muy grande, teniendo en cuenta, según un informe de UNESCO, en Argentina 8 de cada 10 familias en situación de pobreza no cuenta con internet y 1 de cada 2 niños y adolescentes no tiene celular. Por supuesto, esto afecta la posibilidad de sostener una continuidad pedagógica en estas circunstancias, atendiendo además que el director general de escuelas, Tomás, ha señalado que su prioridad es la educación formal, primaria y secundaria común, desconociendo que forma parte del sistema educativo obligatorio la educación de jóvenes y adultos, SENS y CEPJA, donde miles de jóvenes están actualmente intentando complementar su educación secundaria. Por lo tanto, la continuidad pedagógica en estas circunstancias ha sido absolutamente tortuosa y ha agudizado la situación de pobreza y carencia y vulneración de derechos que ya encontrábamos en estos sectores. Por eso estamos exigiendo que el gobierno nacional y el gobierno provincial se avenga a sentarse en ámbitos de negociación con nuestros representantes sindicales, con los delegados escolares de base, quienes estamos sosteniendo y tratando de darle continuidad al vínculo con las familias de nuestros estudiantes, y escuche las propuestas que tenemos respecto de cómo dar una asistencia social y educativa que asegure en mejores condiciones el derecho a la educación de todo el espectro de estudiantes que tiene el sistema educativo, y no solamente el 4% de la población en buenas condiciones económicas que accede a internet. Así escuchábamos a Cecilia Diriar, profesora en educación de jóvenes y adultos. La cuarentena que estamos viviendo como remedio ante la pandemia marca un punto de quiebre en casi todos los aspectos de nuestra vida, o por lo menos gran parte de la sociedad así lo piensa. En el tema del turismo también se están planteando esta posibilidad y se habla de nuevos paradigmas dentro de lo que va a ser el diseño y la realización de viajes turísticos a nivel nacional y a nivel mundial. Sobre esto nos va a hablar ahora Martín Rubinetti. Él es columnista de Radios de Buenos Aires y habla específicamente sobre el turismo que se viene después de esta cuarentena. La industria del turismo está inmersa en un escenario que es inquietante y de incertidumbre, bueno, como en general. Pero la humanidad, la realidad es que no va a dejar de viajar y en eso no hay dudas, pero va a modificar obviamente las conductas a la hora de viajar y el consumo. Uh-huh. Nada va a ser igual de lo que veníamos haciendo, de cómo, de los destinos que veníamos eligiendo, por lo cual se prevé que los especialistas prevén en la República Argentina y en el mundo que haya una mayor demanda del sector para los destinos locales o los destinos domésticos. Esa es la realidad de lo que se está viendo, donde se dé una mayor sensación de seguridad, donde la gente sienta que pueda estar sanitariamente protegida y los destinos, en este caso de la República Argentina, brinden esa información que algunos también denominan como mejor cerca y conocido que lejano por conocer. La verdad es que va a haber toda una revolución en esto a la hora de viajar. Se prevén viajes en auto, en trenes, vuelos de muy corta distancia, que van a ser los que den los primeros indicios en la renovación de la demanda. Es un dato alentador para los destinos de la República Argentina, para estas provincias que empiezan a flexibilizarse, porque quiere decir que, por ejemplo, un destino como Lago Puelo va a poder demandar al turista de Comodoro Rivadavia, que va a cambiar sus hábitos a la hora de viajar, seguramente lo va a hacer en su auto, no frenando en todas las estaciones de servicio, cuidándose, pero va a poder viajar. ¿Quiénes van a ser los grandes perdedores? Bueno, aquellos lugares que tienen aglomeraciones, ¿no? Que todos conocemos. Por ahí destinos muy grandes que reciben mucha aglomeración de gente y que la gente le va a escapar a esos destinos. Por ejemplo, va a haber para esto que hacer, y se está trabajando desde el Ministerio de Turismo de la Nación, con la Cámara Argentina de Turismo, en políticas orientadas a sostener el consumo local, incentivándolo con planes de financiación, con tarjetas de crédito y fundamentalmente con tasas de intereses muy bajas, es decir, el ahora 12, el ahora 18 va a volver para esto del turismo interno. En conclusión, La verdad es que el sector va a reinventarse, va a reconstruirse e integrar nuevas tendencias. Las nuevas expectativas de los turistas indican que se acelerará una transición ya iniciada hacia un turismo sostenible, con transporte y con movilidad más ecológica, con alojamientos menos masificados. Más o menos lo que está indicando el sentido común en todas las áreas se va a trasladar al turismo. Escuchábamos a Martín Rubinetti acerca de cuáles son las perspectivas en relación al turismo nacional y ahora tendremos una mirada de Fernando Pereira, presidente de la Cámara de Turismo, acerca de nuestro turismo local, el turismo en la montaña, en Potrerillos. Hemos estado bastante activos en cuanto a reuniones. Realizamos la primera reunión de todas las cámaras con todas las cámaras de turismo de la provincia, en el cual estuvo gente presente del Este, de Alta Montaña, de San Rafael y demás. Y bueno, y el hecho es de que no son muy buenas noticias por el hecho de que es un sector que ha salido sumamente afectado y no somos prioridad ante esta situación, o sea, hasta ante esta pandemia. Lo cual esto hace de que vamos a hacer una de las actividades que se van a reactivar justamente como últimas. Y eso realmente como sector turístico nos afecta y de sobremanera. Pero bueno, a raíz de eso también le pedimos una reunión al intendente de Luján, Sebastián Bragañolo, y al subsecretario de Turismo, Gonzalo Ruiz, el cual se realizó el día viernes pasado. Tuvimos una reunión que a nuestro criterio calculamos que fue bastante positiva por varios aspectos. Se planteó justamente esto de que cómo podríamos llegar a ayudar al sector turístico ante esta situación de una crisis que no tiene precedente alguno. Y a su vez también genera una incertidumbre el hecho de no saber cuándo se va a reactivar ni qué medidas se van a tomar ni nada. El intendente nos dijo de que bueno, que iba a tratar de ver a buscar soluciones en cuanto a para paliar esta situación, lo que es disminución de impuestos y demás, que lo iba a estudiar y nos iba a generar una respuesta en el transcurso de esta semana entrante. También lo que le planteamos es el hecho de empezarnos a mostrar como un destino seguro, de manejar como protocolos de seguridad para que no tan solo nosotros como sector turístico, sino también la gente que nos rodea, sepa que empezamos a trabajar en cuanto a protocolos de seguridad e higiene para llevar a cabo cada uno en su establecimiento, ¿sí? Para que en base a eso, poderlo el día de mañana que recibamos a nuestros huéspedes, a nuestros turistas, y en cada uno en sus comercios, tenga ya aceitado una forma de proceder al respecto y generar no tan solo seguridad hacia los turistas, sino también a los mismos residentes y a los que trabajamos en este sector. Eso es básicamente lo que estamos trabajando y bueno, y a la espera de resultados y soluciones. Y esperamos que esto termine lo antes posible porque la verdad que estamos saliendo bastante perjudicados. Desde ya, muchísimas gracias. Escuchábamos a Fernando Pereira, presidente de la Cámara de Turismo de Potrerillos, que nos compartía su visión y cómo se va a preparar la zona cuando pase esta cuarentena. Llegamos al final del programa. Esperamos, por supuesto, que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado. Y los invitamos, por supuesto, a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones